Buenas tardes, estamos aquí para hacerle unas preguntas de la autoestima y nos gustaría saber su opinión. Para usted, ¿qué es la autoestima? Es la manera en que uno se siente. Pues la manera en que uno se siente. ¿Y usted cree, qué nivel de autoestima cree que tenga? ¿Medio, bajo o alto? Tengo un nivel alto de autoestima. Porque, no sé, me quedo muy bien, no tengo problemas con nadie. Supongo que tengo muy buena autoestima. ¿Y usted cree que no debería, no se puede mejorar ni empeorar esa autoestima? ¿O qué opinión, cuál es su opinión para mantener la autoestima en ese nivel? ¿Qué consejos nos da? Yo creo que se puede empeorar mediante diferentes situaciones. También mejorar igual por diferentes situaciones. Yo los consejos que yo les doy es que traten de vivir su vida al día, no traten de vivir en el pasado o en el futuro. Eso es todo lo que les puedo decir. Bueno, muchas gracias por esta breve entrevista. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Sometimes it hurts instead. Yeah, yeah.